En las tandas de la Mega Colombia.

Lo de nosotros bella que era crónica. Dice que me odia, pero sigue aquí. Enamorada de este beat. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo de nosotros bella que era crónica. Jode con cojones, pero sigo aquí. Enamorado de tu totín. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode. Totito que te lo voy a lamber. Hasta que bote caldito como sopa candel. Después que tú te vengas, volvemos a prender. Hoy no te ves estupideces. ¿Qué pa' estar diciendo? No es palabra suave. Deja que el popo pa' que me lo bese. Hey. Y la bella que era empiece. No está fuego, está fogata. Está fogata, que no está fuego. Está fogata. Está fogata. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego, síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Ella quiere más, más, más, voy a darle más, más, más, pa' que siente más, más, más, y de nuevo es más. One, two, three, start! Bueno, mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad. A ver quién hace mejor el... Safari, tu flow de Natalia Party me controla como si fuera una tari. Bye bye, body, mari, pa' que me baje ese body. No soy Jackie, pero tú me llamas Daddy. Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, pues tú. La flaca quiere taca, toma, cuando está bellaca, le doy hasta que la dejo en coma, quiere que la coma, saca, lo que la arrebata, préndete este bus que te detona, ella es friki, dona, friki, friki, friki, dona, ella es friki, dona, friki, friki, friki, dona, dona, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, pues tú.